tu diestra nos sustentará, porque Él cuida de nosotros, echando toda ansiedad sobre Él. Su diestra nos sustentará, porque Él cuida de nosotros. Y Él nos levantará. Cuánto fuere tiempo, y Él nos levantará. Cuando fuere tiempo, y Él nos levantará. Con su victoria nos consolará, y Él nos levantará. Cuando fuere tiempo. Sobre Él, su diestra nos sustentará, porque Él cuida de nosotros. Echando toda ansiedad sobre Él, su diestra nos sustentará, porque Él cuida de nosotros. Y Él nos levantará. Cuando fuere el tiempo, y Él nos levantará. Cuando fuere el tiempo, y Él nos levantará. Su victoria nos consolará, y Él nos levantará cuando fuere.